ahora le presento la conversación con José Levy, corresponsal en jefe de CNN en español para el Medio Oriente, un hombre que le ha tocado cubrir pues la caída del muro de Berlín, la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, todos los procesos de negociación en aquella región de Medio Oriente. Y esto fue lo que nos dijo sobre su experiencia, sobre su lo que ha vivido en los 20 años de carrera que recién está cumpliendo. Pues estamos en las instalaciones de la Fundación Ethos para platicar con un gran contador de historias frente a la cámara y detrás de la cámara. Y me refiero a José Levy, un hombre que usted seguramente ha visto en la pantalla de CNN por su trabajo durante más de 20 años como corresponsal, particularmente en la zona de Medio Oriente, que ha sido testigo de la historia y a quien le agradezco que nos dé estos minutos. Muchas gracias. José, ¿cómo contar el enésimo atentado? Cuando es una escena que ya se ha visto tantas veces sin que se vuelva indiferente ni para quien la cuenta, que quizás es más difícil porque lo está viendo, pero para el que lo está viendo en la pantalla. Sí, sí, es tremendo porque cuando llegamos a los lugares en los que han ocurrido verdaderos horrores, no siempre tenemos la capacidad como seres humanos para mirar con detalle lo que tenemos delante, cuerpos desgarrados, sangre por todos lados, el olor de muerte. Eso es muy difícil el transmitirlo a través de la pantalla. Y sin embargo tenemos la obligación de hacerlo, para eso soy periodista. Y bueno, yo muchas veces lo que hago es llegar a estos lugares, mirar brevemente lo que ha ocurrido, no demasiado tiempo, porque hay un desgaste, sin duda. Cuando estás en decenas de casos similares, llega eso a calar dentro de tu propia esencia. Y entonces muchas veces lo que hago es mirar más hacia la cámara, permitir que la cámara pueda mostrar el fondo detrás de mí, pero intentar de alguna forma desconectarme. No es fácil algo así, pero es inevitable. Por un lado, estar en el lugar, y por otro también el intentar transmitir lo que ocurre. ¿Y no existe un temor de que el espectador no entienda la dimensión de lo que se le está presentando? Así es, muchas veces a distancia puede el no verse la magnitud de la tragedia, ya sea en atentados, ya sea, por ejemplo, en desastres naturales. Cuando se llega a lugares, yo que sé, en Grecia, en Turquía, en otros sitios donde ha habido terremotos o tsunamis o cosas así, muchas veces estás en medio de zonas en las que hay miles de muertos, en las que hay huérfanos, en las que hay cientos de miles de personas sin hogar. Realidades extremas. Las cifras no son lo suficientemente expresivas, pero cuando vas por calles destrozadas, cuando ves cadáveres que son evacuados de entre los escombros, eso es espantoso. Y desde luego, las palabras muchas veces no son suficientes para expresarlo. José Levy, ahora que nos platicaba de diferentes lugares, sino de pronto la cultura pues puede ser muy distinta a lo que vivimos, por ejemplo, en América Latina. ¿Cómo sortear esas diferencias culturales? ¿Cómo poder explicarle lo que significa la religión o un conflicto religioso para alguien de América Latina que difícilmente lo va a ver como alguien del Medio Oriente? Yo pienso que uno de los aspectos ahora a los que nos está llevando la globalización es que, con sus ventajas e inconvenientes, es que está llevando la realidad de violencia, la realidad de sufrimiento de los distintos rincones del mundo prácticamente a todo el mundo. Uh-huh. Y eso está cambiando a los seres humanos. De pronto que ocurra un terremoto en fin, a decenas de miles de kilómetros de distancia, importa. Los seres humanos muestran solidaridad, intentan ayudar. Cuando se ve un conflicto, la gente se preocupa por ese conflicto, no solamente por sus dimensiones globales, sino también por el sufrimiento de determinadas poblaciones en determinados momentos. Eso está cambiando la realidad en la que vivimos. También, junto a esto, son distintas mentalidades, desde luego, pero yo creo que existe esa concienciación de que, a pesar de las diferencias, es posible todavía intentar encontrar el denominador común. Hablabas de las religiones. Las religiones hasta ahora han sido usadas por los seres humanos para dividirnos, mientras que existe un fondo común tan enorme, ya sea a nivel, por ejemplo, del Antiguo Testamento, uh-huh, en el cual creemos o creen los religiosos, cristianos, judíos y musulmanes, los santos lugares en Jerusalén, hay una, la mezquita dorada, ahí fue donde Mahoma subió al cielo, donde estuvieron los dos templos judíos, donde dicen que será el juicio final, donde inclusive se sacó el polvo para crear a Adán, al primer hombre, donde predicó Jesucristo. En lugar de utilizar ese lugar para reconciliarnos, resulta que lo que hemos usado a lo largo de la historia es ese lugar para dividirnos, porque lo importante importante no ha sido la paz, lo importante ha sido dominar esa zona. Y eso es muy triste que haya sido así. Claro. José Levy hace unos momentos nos contaba, por ejemplo, de llegar a un lugar donde hay un desastre o donde hay un atentado, por ejemplo, y las imágenes. ¿Cómo conciliar las emociones personales a la hora de contar una historia? ¿Cómo no tomar partido de pronto cuando se están cubriendo conflictos? Yo creo que uno de los grandes desafíos al que nos enfrentamos los periodistas que estamos cubriendo los distintos conflictos, y muy especialmente el conflicto entre israelíes y palestinos, es ser lo suficientemente objetivos o intentar tener esa vocación de imparcialidad que nos permita el mostrar las distintas caras de la moneda. Yo digo que aquel que habla de ese conflicto en términos de buenos y malos es porque simplemente no ha querido escuchar las razones del malo. Y eso es fundamental. Poder expresar esos dos lados. Personalmente pienso que todos subjetivamente somos objetivos, pero objetivamente somos subjetivos. O sea, pretendemos ser dueños de una verdad absoluta que por suerte o por desgracia no existe. Pero junto a esto tenemos esa obligación suprema de mostrar esa inmensa tragedia en la que se encuentran inmersos ahí estos dos pueblos, que con un pasado reciente especialmente trágico intentan luchar por la supervivencia en un lugar de dimensiones diminutas. Estamos hablando que todo es el equivalente, o sea, Israel, la ribera occidental, Gaza, las colinas del Golán, Jerusalén oriental, todo es un 1% del territorio argentino, por ejemplo. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una zona muy pequeña y ahí esos dos pueblos intentan luchar por la supervivencia. Eso sí, se trata nada menos que de Tierra Santa, pero bueno. José, uno de los temas que nos estamos enfrentando en México es la cobertura de los hechos de violencia por una naturaleza distinta, fundamentalmente el tema del narcotráfico. Y un debate que se está dando en los medios es cómo cubrir estos hechos y convertirnos en caja de resonancia como medios de comunicación de las partes, o en este caso del crimen organizado. Cómo conciliar entre no puedo dejar de contarlo porque está pasando, pero no quiero ser vocero o la propaganda de alguien. Seguro son dilemas a los que nos enfrentamos continuamente los periodistas. O sea, en el Medio Oriente también tenemos que ver cuándo permitir a los distintos lados el expresar todas sus ideologías, exponer todos sus problemas. Son dilemas reales. No se trata tampoco de fomentar la violencia, de fomentar cualquier tipo de conflicto. O sea, pienso que los medios de comunicación tenemos una función clave de intentar fomentar la libertad de expresión, la democracia, todo lo que es el intentar terminar con los distintos conflictos. Pero junto a esto también tenemos que exponer los distintos lados, y en ese difícil equilibrio es donde nos encontramos. Y sin duda, bueno, la realidad mexicana no es la que suelo cubrir día a día, pero vamos, como principio pienso que es importante explicar una realidad intentando ser lo más objetivo posible, sin por ello propiciar algún tipo de violencia. Cuando en México además se encuentra la dificultad de que quizá en algunos de esos conflictos hay una legitimidad de los actores en conflicto, aquí de pronto resulta difícil reproducir una manta que cuelga el narcotráfico, en tanto que no se le reconoce, no se le puede reconocer como un actor o un interlocutor legítimo del Estado, ¿no? Bueno, el simple hecho de mostrar las distintas caras es un desafío periodístico, pero junto a esto tenemos la obligación de que se pueda entender realmente el conjunto de las distintas realidades. Estamos platicando con José Levy, corresponsal en jefe de CNN en español en el Medio Oriente, y hace unos momentos, José, en la plática que daba aquí en la Fundación Ethos, usó un concepto que me pareció muy interesante: pornografía informativa. ¿Cómo seleccionar qué mostramos y qué contamos? ¿Con qué criterios? La verdad es que nosotros, por ejemplo, en CNN, creemos que no es necesario mostrar todos los detalles de las atrocidades, cuerpos desgarrados de niños con los intestinos fuera, yo que sé, por decir algún horror, y para entender qué es lo que ha ocurrido en una determinada zona. O sea, creemos que en las situaciones de violencia tenemos que decir lo que ha ocurrido, mostrar lo que ha ocurrido, pero sin llegar a esos mínimos detalles, algo que puede inclusive el fomentar una mayor violencia cuando el lado agredido ve la magnitud de la atrocidad con lujo de detalles. Entonces, ahí también tenemos una responsabilidad. En este espacio tratamos de hablar también de la dimensión personal de los periodistas, y me imagino que a usted le ha tocado, bueno, hablábamos de la caída del muro, hablábamos de entrevistas a Fidel Castro, a varios de los presidentes de nuestro país, y quizá para el periodista es más fácil entender su vida, pero para la familia... Bueno, sin duda mi familia tiene muy asimilada que, por ejemplo, yo no soy dueño de mi tiempo, ¿no? Uh-huh. En un caso me habían preparado un cumpleaños sorpresa, y bueno, murió en ese momento Hafez el-Assad en Siria, y bueno, yo digo, bueno, me voy a Damasco y no entendían, o sea, yo no entendía la reacción de mi mujer, de mis hijos, que me dicen, pero no te puedes ir. Digo, ¿por qué no me puedo ir? Claro. Y fue realmente todo, fue frustrado. Y al final fui yo el que dio la sorpresa a los invitados. Sí, claro. La verdad es que, bueno, también estar, yo qué sé, en un crucero, estábamos celebrando 25 años de casados, estar en Turquía y llamarme por teléfono, prepara la maleta porque puede ser que tengas que abandonar el barco porque ha habido 4 explosiones en Londres. En fin. Y cabe señalar que el matrimonio sigue después. Sí, sí, a pesar de todo. En ese caso sí. Y bueno, la verdad es que es un tema que es importante para los periodistas, sobre todo que tenemos coberturas continuas y cuando ocurren noticias de última hora, esa noticia pasa a ser la máxima prioridad. ¿Tiene algún tipo de ritual, de recurso para procesar de pronto situaciones complejas? Regresa a casa y ¿cómo deja fuera todo lo que se vio? Bueno, la verdad es que intento desconectar, por un lado, lo que es el conflicto de lo que es la vida familiar, lo que es el día a día. Pero, sin duda, el conflicto está muy presente. En un caso estaba con mi mujer en un restaurante y a los 2 días nos enteramos que ese restaurante precisamente era el objetivo de un presunto suicida que la policía israelí detuvo para explotar justo cuando estábamos mi mujer y yo ahí. O sea, es difícil el desconectarse totalmente, pero bueno, junto a esto sería imposible el vivir todo el día imbuido en toda la gravedad de lo que ocurre ahí. José Levy, usted es un periodista fundamentalmente de televisión. ¿Cómo se cuenta en televisión lo que no se puede mostrar? Bueno, la verdad es que es uno de los grandes desafíos que tenemos, el intentar dar la información lo más completa posible, con el mayor lujo de detalles, a pesar de las dificultades que puede haber en los distintos lados, hacerlo con la mayor ecuanimidad posible, intentando mostrar los distintos lados, pero junto a esto, a veces hay cosas que no pueden mostrar, o sea, ya sea, por ejemplo, el hedor que existe en determinadas zonas, ya sea el sufrimiento de poblaciones, ya sea, por ejemplo, ese deseo de paz que, a pesar de todo, yo veo en las distintas zonas en las que cubro. O sea, yo pienso que el ser humano, en esencia, desea paz, desea darle un mejor futuro a sus hijos. Lo que pasa es que muchas veces son los extremistas los que se apoderan de determinadas situaciones, porque es la violencia la que consigue los titulares, porque es la violencia la que consigue un mayor número de víctimas. Eso es lo que interesa. Pero junto a esto, hay una, quizás llamémosla, mayoría silenciosa que sí desea desesperadamente la paz. José Levy, ha sido un gusto platicar con usted. Gracias a ti. Un placer enorme. con 9:30, hasta aquí esta conversación con José Levy, corresponsal en jefe de CNN en Español para Medio Oriente. Gracias nuevamente a la Fundación Ethos, a su director Mauricio Rodas, por las facilidades para esta conversación.